Si hubiera que hacer un diccionario de la ciencia argentina, ¿vos lo dividirías por nombres o por etapas? Y en todo caso, ¿cuáles nombres y qué incide más? A mí me resultaría más fácil dividirlo en etapas, digo, ¿no? Ahora, es cierto que cuando uno va a la ciencia argentina, encontrás nombres de primera línea, ¿no? Digo, tenemos varios Maradona y Messi en la ciencia argentina. ¿Varios? Tenemos varios. Tenemos de entrada, solo para poner un estándar simbólico como los premios Nobel, tenemos tres. O dos y medio, digamos. Milstein lo ganó en Gran Bretaña, pero bueno, se formó en la Argentina, digamos. Uh-huh. Ya, el hecho de haber alcanzado tres científicos argentinos un premio Nobel, te digo, Hobsbawm, por ejemplo, cuando arranca con su tomo del siglo XX, uh-huh, él pone una llamada, él le dedica, a cada tomo le dedica la ciencia y la tecnología en ese periodo que estudia en su tomo. En el tomo del siglo XX, él arranca y pone un pie de página y dice: hay que prestarle atención a la infravalorada Argentina, un país en desarrollo con tres premios Nobel. Hobsbawm, nada menos. Y no solo los premios Nobel, porque después hay tecnólogos como Jorge Sábato, algo así como el estratega del plan nuclear argentino, que en la década de los 70 logra algo así como un estatus de gran tecnólogo o más teorizador de cómo un país en desarrollo debe implementar una política tecnológica para romper los moldes de la dependencia. Sábato no es alguien que venga con una carrera académica, pero sí se destaca, ¿no?, en el campo científico-tecnológico como tecnólogo del sector nuclear, que después lo trasciende para hablar de triángulos, ¿no? Él decía, Estado, sector científico-tecnológico, empresas, tenemos que formar muchos triángulos como hicimos en el sector nuclear, uh-huh, en hidrocarburos, en telecomunicación, en el sector electricidad, ¿no? Y después, si vamos, por ejemplo, a un José Balseiro, o a un Gaviola, Enrique, uno de los grandes físicos, Balseiro, una generación posterior, Gaviola de la primera mitad del siglo XX, probablemente el físico más importante. Balseiro, un constructor de instituciones, ¿no? Balseiro es quien pilotea los primeros años de lo que hoy es el Instituto Balseiro, que cuando se crea en 1955, lo crea Perón, en realidad es Instituto de Física Bariloche. Gaviola y Balseiro se pueden considerar jugadores de primera. Gaviola en el campo de la física, promovió instituciones, Balseiro ya promoviendo modelos institucionales que van a ser, probablemente se van a destacar en América Latina. El Instituto Balseiro hoy es uno de los grandes institutos de física. Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Es físico, es historiador. Es Diego Hurtado quien hoy cuenta quién es. Después volvemos a las etapas que esos nombres significan. Ahora que mencionás a Balseiro, justo en estos días, supongo que se escapó esa nota. Eso corre por cuenta mía. Una nota en Clarín acerca de todo lo que es el polo estatal en Bariloche como centro de calidad mundial a partir del Balseiro y del centro atómico Bariloche, ¿no? Después hablamos de si todo eso corre riesgo a partir del macrismo. Perfecto. Pero en todo caso, lo que me interesa destacar es que pareciera ser, vos dirás si de hecho es, que en todas las instancias epocales es clave, no solo aquí, sino y fundamentalmente en el mundo desarrollado, el Estado como conductor de la política en ciencia. ¿Es así? No, acabas de decir algo así como el primer mandamiento, si hubiera 10, de cómo un país en desarrollo debe sostener un sistema científico-tecnológico. ¿El primer mandamiento es? El primer mandamiento es el Estado. Es el Estado al frente, haciendo las grandes inversiones masivas en aquellos sectores que considera estratégico de acuerdo a un proyecto de país. Cuando vos tenés proyecto de país, definís áreas estratégicas, y desde la Segunda Guerra Mundial esas áreas estratégicas tienen, para ser estratégicas justamente, tienen que estar vinculadas a la producción de conocimiento. Cuando digo conocimiento, incluyo desde el paper teórico hasta la tecnología, los fierros y, yo te diría, hasta los trabajadores calificados frente a la máquina, ¿no? Eso es el conocimiento hoy, en lo que podríamos llamar este concepto de sociedad del conocimiento. Desde la Segunda Guerra Mundial, cuando yo doy cursos de historia de la ciencia y la tecnología en América Latina, otras veces empiezo con Galileo, pero cuando uno toca siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, esto es un axioma, la Segunda Guerra Mundial marca el momento en que los países avanzados reconocen que la ciencia y la tecnología es un activo económico que tiene que figurar entre los grandes, digo, las grandes líneas o algo así como en la primera línea de las políticas públicas. Pasa a ser objeto de política pública. Uno mira, para ponerte un ejemplo único y yo diría paradigmático, porque a nosotros nos hacen creer o nos quieren hacer creer que el neoliberalismo juega o debe poder jugar con un Estado tan pequeño como se pueda. Cuando uno va a la cuna del neoliberalismo, a Reagan, el periodo de Reagan, cuando ves la inversión pública masiva en ciencia y tecnología, fue mayor que en la década de los 60 en plena auge de la Guerra Fría. Entonces digo, sin ir más lejos, en la etapa del escudo antimisiles, la guerra de las galaxias, exactamente. Lo que me parece que tenemos que empezar a distinguir, yo, cuando uno habla de ciencia y tecnología, del rol del Estado, y entonces hay que empezar a aclarar qué pasa cuando un proyecto es desarrollista, para ponerle una etiqueta, o neoliberal. Hoy, en ningún lugar del mundo civilizado se considera que la ciencia y la tecnología sobra o no debe ser financiada masivamente a riesgo por el Estado nacional, sea Gran Bretaña, sea Estados Unidos, sea Finlandia, sea Corea. Digo, en ese sentido me parece que nosotros estamos bajo la órbita de lo que podríamos llamar un neoliberalismo periférico, que no es lo mismo que neoliberalismo de las economías avanzadas. ¿Poco lúcido? Yo diría analfabeto en términos científico-tecnológicos, analfabeto, y lo digo, no lo digo como catarsis, lo digo con fundamento. Es decir, esta gente, desde que llegó al gobierno, lo que está haciendo en el campo científico-tecnológico es incomprensible. Diego Hurtado es doctor en física por la Universidad Nacional de Buenos Aires y es profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad Nacional de San Martín. Allí dirige desde 2002 el Centro de Estudios de Historia de la Ciencia José Babini. Hurtado además es investigador del CONICET en el área de Historia de la Ciencia en América Latina durante el siglo XX. ¿Cómo es tu historia a partir de que sos historiador y físico? Que corregime, no hay mucho de esto. No, está bien. ¿Las dos cosas a la vez? Es así, en realidad no, yo dejé la física para pasar a la historia en algún momento, en la década de los 90. ¿Dejaste la física para pasar a la historia? Ajá. Tu primer contacto y tu primer desarrollo es la física. Sí, yo me doctoré. ¿Pero que con un hobby ligado al conocimiento histórico? Una cuestión te diría casi vocacional, y la coyuntura ayudó. Yo me doctoré, yo entré a la universidad en el año 82, a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Sí, entraste tarde, 30 años tenía. No, 20, yo nací en el 62. Ah, 62. Claro, tenés 54. Claro, es. A los 20 entras a... Los 20 años yo hice colegio industrial y entré a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Sí. En la Universidad de Buenos Aires. Ahí yo empecé mi carrera de física, empecé en algún momento a cursar materias en paralelo en filosofía y letras, pero nada sistemático. Me hice mi licenciatura en física, ahí dudé si dejar la física. De hecho, mi director de tesis me recomendaba irme a Canadá con Mario Bunge, me decía, vos sos bueno para los fundamentos de física, que es más corrido, te diría, hacia la filosofía de la ciencia, pero dura, ¿no? Una filosofía dura, lo Bunge. Mi director de tesis había sido discípulo de Bunge, se había doctorado en física con Mario Bunge. Mario Bunge, antes de ser filósofo, se había dedicado... Bueno, yo tuve un par de cartas de intercambio con Bunge, a quien yo en ese momento admiraba, y me asustó un poco Bunge. En un momento me manda a preguntar qué estaba haciendo, que él me recibía en Montreal. Andrés Kalnay fue mi director de tesis y me dice Bunge, todo discípulo de Andrés Kalnay será bien recibido, así que por supuesto que puedes venir a hacer tu doctorado conmigo, contame qué estás haciendo. Entonces yo le dije, mire, yo estoy haciendo un curso en la Facultad de Filosofía y Letras sobre Wittgenstein y otro sobre Nietzsche. Me dice, lamento que pierdas el tiempo con Wittgenstein y que creas que Nietzsche es un filósofo. Dije, no, yo me parece que con este hombre 4 años... No quiero saber nada. Va a ser complicado. No, igual digo, yo detenía mi admiración a Mario Bunge. Y ahí, acá es una cuestión casi de vida. Yo me había casado muy joven, mi mujer estudiaba letras, yo estaba terminando la licenciatura, me sale beca de CONICET, que eran muy poquitas, a comienzos de los 90, y dije, bueno, yo a la física a mí me gusta, digo, o sea, no es que yo tenía esta cosa ambivalente. Hice el doctorado en física, pero cuando terminé el doctorado en física, ahí sí dije, bueno, esto ya no es lo mío, Fue toda una decisión, porque digo, muchos amigos, mi propia directora de tesis doctoral me decía, vos estás loco, yo tenía que ir a hacerme un postdoctorado a Cornell, pero la verdad que me tiraba mucho la historia de la ciencia y la tecnología en América Latina. Yo en ese momento conocí un profesor que a mí me marcó, que es Miguel de Azúa. Él es, bueno, hoy es uno de los grandes historiadores de la ciencia argentinos y trasciende también su obra a la Argentina. Y ahí yo lo descubrí a él, yo fui a hacer un curso de posgrado a Filosofía y Letras con él y dije, esto es lo que yo quiero. Yo no tenía muy clara la historia de la ciencia. Ahora dije, esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo quiero aplicar a la Argentina, a nuestra región, digo, ¿no? Escúchame, y desde el punto de vista pecuniario, personal, porque vos te recibís... Exacto. Y buena casi pregunta. Que al toque de recibirte resolvés cambiar, ¿y de qué vivís entonces? Muy buena pregunta. Vos sabés que fue, yo creo que tuve muchísima suerte, por eso yo no puedo recomendar esto a mucha gente joven. Ajá. Que a veces me viene y me dice, yo quiero hacer un doctorado con vos, vengo de la biología, yo soy doctor en biología, pero me quiero pasar y yo no lo puedo recomendar. Vos sabés que en ese momento, a comienzos de los 90, había revistas de divulgación científica como Descubrir, o el diario La Nación y el diario Clarín, si uno recuerda, comienzo, ¿no? Tenía sus suplementos de ciencia, que después fueron reemplazados por informática, computación, digo. Pero en ese momento se pagaba muy bien. Mi mujer, que se ganó un premio Conex de divulgación científica muy joven, a los 32 años, Ana María Vara, ella estaba muy vinculada en ese momento al mundo periodístico. Yo decidí pegar el salto al vacío y empecé a escribir en la revista Descubrir, empecé a escribir notas en La Nación, y yo escribía los sábados y los domingos, y ganaba bastante más que mi beca de CONICET escribiendo. Con lo cual, te digo, varios años yo hice como la transición hacia la historia, escribiendo divulgación científica. Pero no es lo que recomendaría. Hoy no, por eso hoy no. Hasta 2006, Diego fue presidente del directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear, entre otros cargos en los que se desempeñó. ¿Por qué decís que es incomprensible lo que este gobierno está haciendo? Me quedo en el verbo en torno de preguntarte si incomprensible en cuanto al futuro que espera por este camino, que en todo caso desarrollalo, o si incomprensible porque hay algo que verdaderamente no entienden. Lo quiero ejemplificar a partir de algo que vos remarcaste en una reciente nota aparecida en diagonales.com, donde señalas esto de que el nuevo directorio de la empresa pública ARSAT, Argentina Satelital, contrató a la consultora norteamericana McKinsey para que elabore su plan de negocios, aunque en la Argentina haya pilas de gente capaz de hacer lo mismo, y le paga a la empresa norteamericana, este es un ejemplo, ¿no?, que das vos, uh-huh, y le paga por 16 semanas de trabajo para que elabore un plan de negocios, el equivalente a 5 salarios de 50.000 pesos cada uno por 4 años de trabajo, que obviamente se podrían pagar a profesionales locales. Exactamente. La pregunta, a propósito de la incomprensibilidad de por dónde se va con este camino, es, ¿esto es que no entienden o esto es que hay negociado de por medio? Excelente la pregunta, porque en un punto la única explicación para entender lo que están haciendo es que algo traen abajo del poncho. Digo, es decir, el ejemplo de los satélites es evidente. Digo, si nosotros pudimos poner 2 satélites de telecomunicaciones en órbita, además de satélites de observación previos, ¿no? Que no me acuerdo si fue Massa o Macri, creo que Massa fue el que dijo, pues, sí, lavarropa, sí, Macri Massa, decía, Massa dijo lo de lavarropa, sí, Macri hablaba de que estábamos dilapidando, uh-huh, el dinero en empresas satelitales, sin tener mucha idea de qué hablaba, se le nota, digo. Pero, por ejemplo, para salir del tema satélite, que podemos volver, porque el tema, a mí el tema satelital me parece escandaloso, además son los que nos gobiernan hoy, son CEOs. Hay un trabajo muy interesante de Ana Castellani y de Paula Canelo que marca cuánta gente que viene de las grandes empresas hoy conforman o ocupan cargos de primera y segunda línea, ¿no?, del Estado Nacional. Con lo cual podemos decir, sin metáfora, que estamos gobernados por CEOs. Se supone que los CEOs pueden saber poco de políticas públicas, pero saben mucho de negocios. Uh-huh. Ahora, ¿qué más negocio pingüe, para ponerle así un adjetivo que no deje dudas, que tener una plataforma de 2 satélites de telecomunicaciones para hacer negocios y para permitirle a las empresas nacionales hacer negocios, por ejemplo, hacia América Latina? Es más, tener la rueda rodando con el ARSAT 3, con la ley de promoción de la industria satelital para seguir ganando rédito político. Eso venía funcionando. Digo, vos, Macri, ganás las elecciones, ponés en órbita en el 2017 el tercer satélite, uh-huh. Todo, te vamos a aplaudir. De donde vengamos, te vamos a aplaudir, indudablemente. Lo primero que hacen es frenan el ARSAT-3, contratan a una consultora norteamericana, que es un escándalo, porque el área de telecomunicaciones satelitales es un área estratégica. Y de nuevo, esto ya no importa si sos, esto no es peronismo o populismo, hablar de áreas estratégicas. Esto es el neoliberalismo, digo, más ortodoxo, hasta, si querés, sociedades organizadas de tipo socialista que reconocen desde la Segunda Guerra Mundial que las áreas del Estado, hay áreas del Estado que son estratégicas, las telecomunicaciones, los hidrocarburos, digo, el área de la salud pública, son áreas estratégicas para una sociedad. Digo, entonces, el tema de los satélites es un escándalo, pero te pongo otro ejemplo, y te digo que tenemos ejemplos para ser dulce, ahí la incomprensibilidad como, si querés, eufemismo. El tema de las energías renovables, se hace una licitación, los pliegos, el Estado Nacional macrista, quiero decir, el Estado del gobierno de Macri decide invertir 1.800 millones de dólares en 600 megawatts para energía eólica, que es lo que marca la ley de energía eólica, y la licitación, los pliegos de licitación dejan afuera a todas las empresas nacionales, hasta Pez Carmona. Digo, en realidad vos tenés en la Argentina un clúster eólico que serán 70, 80 pymes, con alguna empresa mediana, pero Pez Carmona, otra empresa que no recuerdo bien el nombre, creo que se llama NC algo, Patagonia, dos empresas que desarrollaron sus propios aerogeneradores. Tenés 70 empresas que generan componentes para el clúster eólico. Es decir, hubo un esfuerzo empresarial en los últimos años de invertir para reconvertirse o incorporar a su plan de negocios el área eólica o de energías renovables. Y estos tipos llaman una licitación donde el Estado, insisto en este dato, ¿no?, el Estado decide invertir 1.800 millones de dólares para incorporar a la matriz energética, dicen ellos, el 8%, como dice la ley. En este caso cumplen la ley. Entonces ahí yo digo, ¿por qué cumplís la ley con energía eólica y no cumplís la ley satelital, la ley de medicamentos públicos? Entonces cuando uno revisa, primero, dejan afuera a la industria nacional y, segundo, dejan afuera incluso a empresas como Pez Carmona. Entonces ahí es donde el manual de la inversión pública te dice, si el Estado Nacional va a invertir 1.800 millones de dólares, no es solo, no puede ser solo para comprar tecnología, sino que tiene que ser para producir efectos multiplicadores. Pez Carmona en una de esas no consiguió laburantes argentinos para presentarse. Probablemente. Después de lo que no dijo, es un buen momento, después de lo ¿no? que dijo el otro día, sí, o sea, los pibes patético. Que se preñan para pagar, para cobrar la bueno, UAC. Pero Pez Carmona viene de la patria contratista. Viene ¿no? de la patria, viene de la patria. Es un producto de la última dictadura. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio. Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar. Está contando quién es Diego Hurtado, historiador, físico. Decime Quién Sos Vos. Una vez dijiste, mira, esto sí es más antiguo, entre comillas, en Clarín 2007... en una nota que te hace Fabián Bossoer, que la pregunta de qué país queremos se responde en los laboratorios científicos. ¿Siempre es y fue así? No, claro. Esto es la... yo recuerdo que en el 2007 se creó o se estaba creando el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El kirchnerismo ya había sorprendido positivamente en muchas áreas, digo, de las políticas públicas, pero en ciencia y tecnología ya se veía algo muy diferente a lo que era en términos históricos la Argentina de 1810, ¿no? Y esa respuesta mía tenía que ver con lo que veníamos entreviendo, muchos de los que nos dedicamos a estos temas, entusiasmados con lo que estaba pasando. Sí, en ese momento empezaba a aparecer en los discursos públicos el tema ciencia y tecnología. Ya te digo, no recuerdo si ya estaba creado el Ministerio de Ciencia, pero sí sabíamos que se iba a crear un Ministerio de Ciencia, y esa fue una gran noticia, y yo creo que fue una bisagra en términos de poner a la ciencia y la tecnología en la primera línea de las políticas públicas. Y en ese sentido, yo te diría, déjame que me pare ahora en el 2015, y mirando para atrás, si vos me dijeras, decime cuáles fueron los problemas, las cosas mal hechas, las debilidades del kirchnerismo en ciencia y tecnología, yo puedo hablar 3 horas. ¿Sí? De errores concretos, de debilidades. Y sin embargo, no tengo dudas de que esos 12 años fueron los mejores para la ciencia y la tecnología argentina desde 1810. digo ahora que está de moda hacer la autocrítica, ¿no? Digo, podríamos hablar de debilidades, de errores durante 2 horas, literalmente durante 2 horas, y sin embargo, así todo, es impresionante lo que ocurrió en estos 12 años, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de las inversiones públicas, desde el punto de vista de algunas concepciones, algunas líneas de política pública, como la de producción pública de medicamentos, plan nuclear, política de telecomunicaciones, inversión en infraestructura, en universidades públicas, creación de universidades públicas, carreras de ingeniería, etcétera, ¿no? Podríamos, digo, lo que ocurrió en fabricaciones militares, que la política de defensa decida incorporar una línea de I+D y volver a concebir al sector defensa como parte de, como actor que forma parte del proceso de industrialización, etcétera, ¿no? Digo, alguno se va a sorprender porque pensaría en el primer peronismo como impulsor, por lo menos, de la aparición de la ciencia y la tecnología vista desde el Estado en Argentina, o pensaría en esa famosa década del 60 hasta la noche de los bastones largos, que por muchos es considerada como la etapa más brillante de la universidad argentina, que claro, en tanto universidad no significa política de Estado. Exactamente. Mira, el segundo plan quinquenal es el primer momento, 1952, el primer momento en que la Argentina tiene una política tecnológica, ¿sí?, avalada por el Estado, que se integra a una política económica para acompañar un proyecto de industrialización. ¿Y antes qué había? Esto es interesante. Cuando uno sigue el peronismo en 1946-1955, se ve de manera muy clara un proceso de aprendizaje político. Uno lo ve en los discursos de Perón, hablando del rol de la tecnología. No hay que olvidar que Perón viene de un sector, del sector, digamos, industrialista de las Fuerzas Armadas. Uno puede poner en esa línea al general Savio, a Mosconi, al brigadier San Martín, que va a ser un poco el artífice en 1952 cuando se crea el polo aeronáutico automotriz en Córdoba, que son logros indudables del primer peronismo. Ahora, ¿sabés qué es lo interesante? Uno en el primer plan quinquenal no ve un componente de lo que podríamos llamar una política de ciencia y tecnología. Perón habla mucho de técnica, no habla de ciencia, se pelea con algunos científicos argentinos, sobre todo con el grupo de Houssay. Houssay es elegido desde los foros internacionales como la víctima del peronismo, entonces lo pintan en el New York Times, en el Washington Post, como el científico perseguido por la tiranía. Se gana el premio Nobel en 1947, en pleno peronismo. Los diarios recogen el premio Nobel y se lo festeja, pero no se lo festeja probablemente con la intensidad con la que uno esperaría, porque efectivamente Houssay iba a la Universidad de Columbia y hablaba de los dictatorzuelos latinoamericanos que no entienden, ¿no?, qué hacer con la ciencia, cuando en realidad lo que estaba haciendo el peronismo era tremendamente innovador y en algún sentido modernista, ¿no? Si uno sigue el concepto de modernización y lo equipara a lo que está ocurriendo en los países centrales. Pero hasta entonces no había nada que siquiera pudiera parecerse a una política de Estado. Para nada. La primer política de Estado aparece de manera muy clara en el segundo plan quinquenal. Cae Perón, o es derrocado Perón en el 55, y la Argentina no va a volver a tener una política tecnológica hasta el 2003. Esto es lo parador. Ahora, cuando uno estudia América Latina, está claro que esto es un problema estructural. En realidad, la ciencia y la tecnología en América Latina estuvieron históricamente desconectados de, digámoslo así, la realidad socioeconómica de sus países. ¿Por qué? Miremos la década de los 60, y después vamos a la segunda parte de tu pregunta. La década de los 60 vos tenés un complejo científico-tecnológico en Argentina notable para un país en desarrollo. Notable, porque tenés el INTA, el INTI, la Comisión de Energía Atómica, las universidades en su edad de oro, concepto que yo no comparto. Pero para algunos autores o historiadores ocurre algo que se va a llamar edad de oro de la universidad argentina. Y sin embargo, llegás al año 72, a un momento de mucho dinamismo de este primer ciclo de industrialización de la Argentina, y Onganía había hecho un censo científico en el 69, un investigador de la Fundación Bariloche, en el año 72 dice, extraña ver que del 100% de los proyectos de ciencia y tecnología, solo el 6% están vinculados a la industria, en un momento en que el proceso de industrialización en la Argentina era de lo más, no sé si virtuoso, pero sí acelerado. Esto lo va a abortar la última dictadura, pero entre el 64 y el 76, entre el 64 y el 74, en esa década la Argentina crece al 5.8% de promedio en toda la década, que es mucho, es razonable para un país, digo, muy positivo, de la mano como locomotora a la industria. En un momento de dinamismo industrial, la ciencia y la tecnología casi que no juegan ningún rol. ¿Cómo se explica esto? Porque la atracción más importante la generan las transnacionales. La economía argentina está transnacionalizada, los sectores más dinámicos, que son los que requieren conocimiento, son las transnacionales que los traen conocimiento, la tecnología los traen de sus casas matrices. Con el menemato pasa lo mismo. Con el menemato, exactamente. Exactamente lo mismo. Y en algún sentido, pareciera que estamos entrando en un periodo muy, muy semejante a los 90. Donde muy la pregunta sería, ¿para qué un modelo como este querría ciencia y técnica? No, este nacional? Modelo ya te lo puedo firmar, digo, con los elementos de juicio que tiene alguien que se dedica a trabajar como investigador y a revisar documentos y a tratar de inferir o hacer prospectiva respecto de las decisiones de políticas que se toman en el presente. Yo te digo que el modelo de Macri no necesita ciencia y tecnología. Primarización vinculada a la minería y al agro, transferencia no masiva de recursos, recorte presupuestario de ciencia y tecnología. Hoy no se está cumpliendo con la ley de producción pública de medicamentos, no se está cumpliendo con la ley de promoción de la industria satelital, no se está cumpliendo con la ley de energías renovables. Estamos hablando de violar leyes, ¿no? Digo, pues lo estamos naturalizando, pero esta gente está violando leyes aprobadas no por el kirchnerismo, aprobadas por el Parlamento argentino en periodos que el pueblo decidió que quería esas políticas. Es decir, esta gente está desmontando políticas públicas, ¿sí?, decididas en democracia. En eso se parece mucho a una dictadura. Quiero decir, está bien, ganaron con la legitimidad de los votos. Estamos de acuerdo y eso es un, digámoslo así, un plus. Pero esta gente viene con un proyecto refundacional, digo, al mejor estilo Onganía, al mejor estilo Videla, el proyecto refundacional o al mejor estilo Lombardi, Aramburu, Rojas. En este proyecto refundacional, la punta de lanza es la desperonización del Estado. Entonces estamos viendo algo que ya ocurrió en la Argentina en el año 55-56. La desperonización del Estado significa la destrucción del Estado. Es historiador, es físico, es uno de los mayores divulgadores sobre la problemática de ciencia y tecnología en la Argentina. Es Diego Hurtado. Esto es una hora de sintonía fina. Decime quién sos vos. 11 a 12. Decime quién sos vos. Los tantos retratos de cada domingo. Es físico, es historiador. Es Diego Hurtado quien hoy cuenta quién es. ¿Cómo está viviendo esto? De acuerdo a lo que vos veas, no sé si hay una respuesta unívoca, la comunidad científica. Hubo una reacción hace muy poco a propósito del recorte en el presupuesto de ciencia, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Se corrigió parcialmente con la sanción de un presupuesto, o con la instrumentación de un presupuesto que simplemente equipara los costos del año pasado, pero en general, por fuera de momentos como esos, donde la comunidad científica aparece a través de una solicitada con 30.000 firmas, y a algunos periodistas les damos más cabida y otros menos, por fuera de esos estertores, digamos, no se conoce lo que piensa la comunidad científica, si es que puede hablarse, que quizás es la pregunta madre, de una comunidad científica. ¿Hay una comunidad científica? Y su pregunta, cosa que no puede hacerse, no debe. En caso de haberla, como comunidad de intereses, me refiero, Diego. Sí, claro. ¿Tiene una postura que pudiera pensarse más o menos consensuada en torno de este momento de la ciencia y de lo que fue el kirchnerismo? Mira. Primero déjame hacerte una aclaración. El corte presupuestario no fue corregido por los 1.000 y pico de millones de pesos adicionales. En realidad, el presupuesto nacional creció en un 50% y el presupuesto de ciencia o la función ciencia y técnica creció el 32% respecto del 2016. hay una caída de un 20% relativa de un presupuesto a otro. Los 1.000 millones de pesos que agregaron, uh-huh, que fue una medida justamente que fue acompañada con bombos y platillos por los medios para hacer pensar, ah, bueno, perfecto, los científicos están reclamando, acá van 1.000 millones de pesos más. En realidad no fue una moneda. Lo que se necesitaba para equiparar el año lo que ocurrió en el 2000, el presupuesto del año pasado, sí, eran 4.500 millones de pesos, ¿sí? Y en realidad, para poder seguir creciendo en la misma, con la misma tasa, digamos, a la que se venía creciendo, hacían falta por lo menos 8.000, 9.000 millones de pesos. Dieron 1.000 millones de pesos como medida, yo te diría, demagógica, y en realidad no se solucionó ninguno de los problemas. De hecho, el CONICET va a sufrir enorme, un corte de más del 50% en términos del número de investigadores que va a entrar este año, con lo cual se está, en algún sentido, revirtiendo una dirección muy virtuosa de crecimiento. Ahora voy a la segunda parte de tu pregunta. ¿Si hay o no una comunidad científica en la Argentina y de qué manera esa comunidad científica hoy puede estar presente o puede jugar como un actor protagónico para enfrentar a las políticas de recorte en el campo de ciencia y tecnología? Primero, me parece que es una oportunidad importante para el sector científico-tecnológico demostrar grandeza política, ¿no? Digo, ¿por qué digo esto? Primero, porque el factor científico-tecnológico tiene que acompañar un proyecto de país, y si vos me decís que está cayendo la industria en un 6 y pico, desde lo que, en realidad estoy diciendo mal, 4,9% desde que empezó el año, que estamos primarizando la economía a través de las regalías a la minería y al agro, etcétera, digo, yo te diría, discutir por la política de ciencia y tecnología es ficticio, porque nosotros hoy podríamos conseguir una equiparación del presupuesto, pero este proyecto de país, tarde o temprano, va a bajar las persianas del sector científico-tecnológico, punto uno. Con lo cual yo creo que el rol de la comunidad científica, del sector científico-tecnológico, debería hoy, y creo que lo está haciendo, lentamente va descubriendo, porque esto también tiene que ver con algo que ocurrió en los 12 años pasados. El protagonismo del sector, el haber entendido como comunidad, como sector social, que la ciencia y la tecnología podía jugar un rol relevante en un proyecto de país, me parece que eso está mostrando sus huellas ahora. Ahora, te quiero responder muy concretamente. Vos sabés que cuando Lino Barañao lo nombran ministro de Ciencia en el 2007, a fines de 2007, él tuvo muchos almuerzos con gente, con gente cercana, él me invitó a almorzar a mí. Tuvimos un almuerzo con Ruth Dadenheim, la viceministra o secretaria de planificación del ministerio, y en ese momento yo le dije lo siguiente, algo que creo que en alguna nota de esa época lo puse. Digo, mira Lino, bueno, mire ministro, en realidad yo lo llamaba Lino en ese momento. La comunidad científica argentina hoy es un monstruo de 100 cabezas. Lo que vos podrías hacer con un ministerio de ciencia, porque todo esto hay que recordar que en el 2007 la Argentina nunca había tenido un ministerio de ciencia. Claro. Había que construirlo y había que construir el rol del ministerio de ciencia. Un rol que podés jugar, le decía yo, o que puede jugar el ministerio de ciencia, es construir un interlocutor. Eso que se llama comunidad científica, que hoy no existe. Por ejemplo, si uno mira Brasil, está la Sociedad Brasileña para el Progreso de las Ciencias, que es un proceso muy interesante porque es una sociedad que gana mucha legitimidad durante la última dictadura brasileña, que termina en el 85. Y ahí la comunidad científica defendió a la sociedad, salió a, en algún sentido, defender la vuelta a la democracia, trascender los reclamos sectoriales. Y cuando termina la dictadura en Brasil y viene la democracia, uno ve que la comunidad brasileña emerge con mucha legitimidad social. Eso se nota en que la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia hace reuniones anuales donde van 15.000, 20.000 científicos y deciden líneas de política, y es un interlocutor del Ministerio de Ciencia Brasileña. Es decir, cuando el Ministerio de Ciencia dice con quién hablo, hablo con la comunidad científica brasileña cuando dialogo con la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia. Vos buscás eso en la Argentina y no existe. Sí existe una comunidad fragmentada por sectores, por disciplinas. Tenés a la gente del INTA, a la gente de la Comisión de Energía Atómica, lo que podríamos llamar el sector nuclear, que trasciende a la CONEA. Tenés líneas transversales, tenés a las universidades, pero no existe esa unidad que podríamos encontrar en algunos otros lugares. Con lo cual, hoy es algo que cuando queremos salir a la pelea política, lo vemos como una gran limitación. Diego es profesor en la Maestría de Política y Gestión de la Ciencia en la Universidad Nacional de Buenos Aires y también lo es de materias troncales y seminarios, tanto en la de San Martín como en las de Córdoba y Río Negro. A propósito de esto también, supongo que vas a contestar por vos, que de todos modos interesa la respuesta, pero si acaso la respuesta pudiera establecer un promedio actitudinal, cuando ustedes se juntan, cuando los científicos se juntan, insisto, como promedio si pudiera establecerse, ¿hablan de esto? ¿Hablan de prioritariamente las investigaciones que pudieran estar llevando a cabo? ¿O hablan de qué? Bien, mira, hoy me parece que es un tema que está ganando espacio y protagonismo la situación política y lo que está ocurriendo con el sector científico tecnológico. Ahora, también es cierto que cuando uno mira, estas son especulaciones, ¿no? Digo, uno mira lo que ocurrió en términos de ciencia y tecnología en los 12 años pasados y mira la actitud de la comunidad científica hoy respecto de los cortes presupuestarios. Esto es totalmente subjetivo, sí, y particular, yo esperaría una reacción mucho más exacerbada, digamos, de resistencia a lo que está ocurriendo. Con lo cual, eso también habla de que la percepción de uno puede ser sesgada. Ahora, ya te digo, la historia de lo que podríamos llamar la trayectoria del sector científico tecnológico argentino es muy compleja, fue muy golpeada. Hay un artículo, mira, uno de los grandes físicos argentinos, Daniel Bess, que sigue trabajando, es un hombre grande, pero sigue trabajando en la Comisión de Energía Atómica, escribió una vez, a comienzos de los 2000, me parece, en la revista Ciencia Hoy, un artículo que se llama Los siete pecados capitales de la ciencia argentina. Y entre otras cosas, él señalaba la fragmentación o corporativización de la comunidad científica, ¿no? Y decía, nuestra comunidad científica se caracteriza porque hay pequeños grupos que defienden sus propios intereses. Pero, aclaraba, y este pero va con mayúscula, no es un pecado capital jugando con el título de la comunidad científica, es una actitud de supervivencia. Entonces, cuando vos seguís, ya te diría, desde los 60, la noche de los bastones largos, la última dictadura, la hiperinflación del 89, la crisis del 2001, donde todo eso significan, ¿cómo decirlo?, fragmentación, clausuras de vocaciones personales, de migración de científicos jóvenes, de armar un grupo de científicos para trabajar en un área, invento de plasmas de baja densidad, y vos tardás 5, 10 años en tener ese grupo y una crisis económica te lo desbarata, porque producir un científico es muy caro, los científicos en la Argentina, científicos y tecnólogos, son muy buenos, rápidamente son succionados por los países del primer mundo. Digo, entonces no solo tener científicos en la Argentina, conservarlos, no solo implica darles condiciones de trabajo buenas o un salario bueno, también hay que darles la credibilidad del proyecto de largo plazo, hay que darles la garantía o la creencia de que la sociedad va a legitimar su actividad, que vale la pena la vocación de una vida, de ser dedicada a resolver problemáticas de nuestra propia sociedad, sea Argentina o sea América Latina. Eso es lo que se logra en los últimos 12 años, creo que se avanzó mucho. Cuando yo te decía que es un momento inédito, yo creo que si me apuraras y me dijeras, bueno, pero de todas las cosas buenas que pasaron, nombrame una, lo que para vos es lo más importante, yo te diría lo que se logró en términos de cambio cultural o de mentalidad para los científicos. Al punto de que los científicos por primera vez retornan del exterior, y vos me querés decir cómo le explicamos hoy a 10.000 becarios de CONICET que tenían su vida proyectada, porque todo te digo que venía por un caminito asfaltado. El presupuesto estuvo, nunca fue que tiramos manteca al techo en el sector de ciencia y tecnología, incluso te diría que había problemas salariales, los becarios se quejaban de las condiciones de sus becas, pero en medio de las quejas y de los conflictos todos estábamos de acuerdo en que el sector científico tecnológico venía creciendo y venía acompañando un proyecto de país y que valía la pena ser científico tecnólogo en la Argentina. Esto es lo que empieza otra vez, por enésima vez, a ser puesto cuando pensábamos que esto no iba a ocurrir aunque llegara Macri. Yo siempre pensé que Macri era lo peor que le podía ocurrir a la Argentina. Digo, pero esto es personal y subjetivo. Así todo, me pongo de ejemplo, me pongo como medida, porque así todo jamás pensé que iban a ser los destrozos que están haciendo en tan poco tiempo, ¿no? El Facebook es Decime Quién Sos Vos programa de radio. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Qué ejemplos se pueden dar de aspectos en los cuales, como ciencia de un país desarrollado, en vías de desarrollo, perdón, eso quise decir, la Argentina ocupa un lugar digamos que atendible. Déjame hacer un poquito de teoría, poquísima, pero que esto ya me... No, aprovechemos para que la hagas, porque una vez que un tipo es didáctico, que un científico es didáctico, en tanto historiador, porque hay esa cosa de espíritu de rata de laboratorio en muchos, que es comprensible. Por supuesto, exacto. Pero exacto. Dale. Te decía esto, déjame ubicar a la Argentina en la franja de lo que podríamos llamar países semiperiféricos. Uno tiene algo así como poquitos países centrales, las economías avanzadas, un gran número de países que podrían ser la periferia, los países más pobres, los que exportan productos primarios, y una franja intermedia, si uno piensa algo así como una pirámide, sí, ¿no? La figura de una pirámide en una economía mundial muy estructurada, muy jerárquica, donde hay una división internacional del trabajo. ¿Por qué son interesantes los países semiperiféricos como la Argentina? Primero, ¿qué es el semiperiférico? Es un país periférico con cierta capacidad industrial. ¿Por qué es apetecible para los países centrales la capacidad industrial de países como la Argentina, Turquía, Sudáfrica, Brasil? En principio, porque requieren comprar valor agregado. Se quieren industrializar, cómprennos máquinas, cómprennos la tecnología que nosotros producimos, y justamente nosotros, vendiendo tecnología, nos aseguramos el lugar de hegemonía económica, ¿sí? Porque hoy el valor agregado es lo que define. Si vos vendes soja y querés comprar satélite, la balanza comercial no te cierra, te dice, no importa, vos seguís vendiendo soja que te prestamos. Bueno, ya aprendimos. Yo sé que me prestás, pero después vas a querer que te lo devuelva. Si en el medio no genero capacidad de repago, no te lo voy a poder devolver, eso se llama default 2001. No estamos generando hoy capacidad de repago. El problema con los países semiperiféricos empieza cuando estos países se quieren industrializar y a la vez generar la tecnología que necesitan para industrializarse. Bien. En ese momento se vuelven inestables, proliferadores, te dicen que querés tener armas atómicas, o etcétera, etcétera. El ejemplo de Irán, podría ser un ejemplo, pero Argentina fue Irán en los 70. La Argentina fue Irán. Antes de la dictadura ya asomaba como un Irán y se decía que queríamos proliferar, porque teníamos un plan nuclear que Aldo Ferrer, ministro de Economía de Levingston, ponía de ejemplo. Cuando Aldo Ferrer, 1971, creo 70-71, llega a ministro de Economía, toma el caso nuclear como ejemplo para su ley de compra nacional. Pero en la propia dictadura, Castro Madero, que estaba al frente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, entiéndase bien, por favor, lo que voy a decir, no era, digamos, una personalidad o una inclinación bien vista por los Estados Unidos. Exactamente, exactamente. En la propia dictadura militar. Nos metemos en campo minado. Ya sé, por eso dije, entiéndase el ejemplo. No, pero déjame... subirme a lo que acabas de decir. Ya que nos metimos, una aclaración. A Castro Madero se lo puede incluir entre los últimos militares industrialistas. Siendo industrialista, esto no quiere decir no comprometido con el terrorismo de Estado, porque desaparecieron 15 o 16 personas en la Comisión de Energía Atómica. Pero Castro Madero fue muy visto incluso por la cúpula militar que bancaba a Martínez de Hoz, una política neoliberal, entre otras cosas porque él creía que... ¿no? Creía en este proyecto industria, etcétera, etcétera. Hecho esta aclaración, digo, la Argentina es un claro ejemplo de país semiperiférico, que logra desarrollar capacidades propias, ahora las comentamos, y que en tanto que desarrolla capacidades propias, empieza a ser visto por las economías centrales como país inestable, peligroso. Tenés que ver, yo esto lo vengo siguiendo, cómo nos trataba el New York Times, el Washington Post, el Christian Science Monitor, cuando la Argentina decide tener cohetes sonda en los 60 o tener energía nuclear pacífica. La Argentina nunca quiso tener bomba atómica, aún durante la última dictadura, no hay absolutamente ninguna evidencia de que haya habido proyecto de bomba atómica, porque de hecho la Comisión de Energía Atómica los proyectos estaban en manos de civiles. Digo, ¿no? Pero para poner el ejemplo emblemático. Ahora, la Argentina se destaca en una trayectoria muy virtuosa en la Argentina, es la que se inicia con la creación de la Comisión de Energía Atómica en 1950. En la década de los 60 la Argentina está produciendo sus propios reactores nucleares de investigación. Sigue queriendo avanzar en producir sus propios reactores nucleares de potencia como Atucha 1, pero en realidad se lo compramos a Alemania porque no tenemos capacidades. Lo que hace Argentina es en Atucha 1 30% industria nacional, en Embalse 50% industria nacional, en Atucha 2 debiera haber entrado el 70%, pero se paraliza en los 80. Entonces, para sintetizarse, Argentina gana un premio menor en el sector nuclear, podemos exportar reactores nucleares de investigación, no el premio mayor que eran los reactores de potencia. Ahora, fíjate qué interesante. En el medio crea la empresa INVAP, y la empresa INVAP en los 90 se diversifica hacia el área espacial. Entonces hoy tenemos una empresa de tecnología que sabe hacer satélites y que sabe hacer reactores nucleares de investigación, y que además los exporta con los mejores estándares internacionales. Ahí claramente hay una línea virtuosa de un país que se destaca. Y hoy la Argentina podría estar jugando en primera en varias otras áreas, y te imaginas que estamos temblando respecto de qué decisiones tome este gobierno. Más allá de que el sector nuclear es robusto y se viene bancando, Poli. El sector nuclear en los 90 fue muy castigado, ¿sí? Parecía que se disolvía en el aire en los 90, pero cuando Néstor Kirchner decide resucitar el plan nuclear en el 2006, se rearma de una manera impresionante. Nosotros no tuvimos que esperar 15 años para que vuelva a surgir un plan nuclear. Estábamos reconstruyendo Atucha a los 3 o 4 años. Y estábamos volviendo a producir reactores nucleares de investigación a los poquitos años. De hecho, Atucha 2 se inaugura, lo inaugura Cristina en el 2014-2015. ¿Por qué te cito este caso? Porque probablemente sea el caso más ejemplar de una política tecnológica en un sector estratégico que podríamos decir que en la Argentina fue exitoso. El sector nuclear, que se diversifica hacia el sector espacial. Si vamos a hidrocarburos y uno mira la trayectoria de YPF, estamos en problemas. Digo, YPF no la logramos hacer funcionar como si logramos hacer funcionar el sector nuclear. El sector automotriz, para poner otro ejemplo, con el IAME, o el aeronáutico, que es interesantísimo porque ahí están los militares de por medio, y yo te digo que romper las redes de intereses que hay en el sector aeronáutico es una historia dramática. Argentina fabricaba el primer cazarreacción de América Latina, el famoso, casi mítico, nos decía Pulqui, digo, y hoy no puede vender un avión Pampa a ningún lugar del planeta, y hoy el sector aeronáutico está comprando aviones importados en lugar de fabricar el Pampa para entrenamiento de nuestros pilotos. Diego Hurtado, autor de varios libros, por ejemplo La ciencia argentina, un proyecto inconcluso, El sueño de la Argentina atómica, y muchísimos artículos de divulgación en revistas especializadas y diarios nacionales e internacionales. ¿Por qué pasó esto, aunque la pregunta pueda sonar, no sé, casi hasta retórica por cierta obviedad de la respuesta, pero hubo un componente de falta de lucidez también en las Fuerzas Armadas en torno de eso, o simplemente sucumbieron frente a las políticas liberales de los civiles que las comandaban? ¿Por qué? El ejemplo del Pulqui que pones, ¿cómo puede ser que no se le pueda vender un avión a nadie y que hayamos tenido el Pulqui? O sea, mira, nosotros cuando es derrocado Perón, el proyecto Pulqui sigue, más allá de que se pierde el equipo de técnicos, ¿no? De nuevo, acá por eso digo los paralelismos. Es decir, cuando llega el golpe militar del 55, uno lo que ve es militares que desconocen el valor de la tecnología, desarman todo, pero sigue el Pulqui. Y vos ves que en el año 58, durante el gobierno de Frondizi, se decide cancelar el proyecto Pulqui para volver a comprar aviones, los abre en ese momento a Estados Unidos. Qué paradojal, ¿no? En el mítico gobierno desarrollista. Todo esto avalado por la Fuerza Aérea. Algún investigador se dedicó a trabajar el tema y dice, bueno, claro, comprarle los Sabre a Estados Unidos implicaba que los pilotos iban con su familia 6 meses a entrenarse a Estados Unidos y traían el avión desde Estados Unidos en vuelo, y que si vos fabricás un avión en tu país, entonces te perdés de estadías de 6 meses. Entonces vos mirá la mirada cortita, que podrían parecerlo con un eufemismo, exactamente, de nuestra Fuerza Aérea en ese momento. Esto se va a replicar y uno va a encontrar militares argentinos de la Fuerza Aérea vinculadas a la empresa Lockheed, como consultores de Lockheed. Entonces, cuando vienen las políticas como las del kirchnerismo, que intentan avanzar sobre componentes nacionales, ves que los propios miembros de las Fuerzas Armadas, en un papel extraño, doble, donde el conflicto de interés siempre te hace dudar si esa persona no está violando algún tipo de reglamentación, de norma, siempre deciden a favor. Es dramático el sector aeronáutico en la Argentina, y es emblemático de lo que podríamos llamar dependencia económica, porque en un punto nunca hay que perder de vista que las Fuerzas Armadas argentinas acompañaron el proyecto neoliberal, lo acompañaron. Cuando uno va a Brasil, no voy a hacer una defensa de las Fuerzas Armadas brasileñas, lo digo porque esto lo hablé con investigadores de la Universidad de Campinas, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y ellos te dicen, aún muchos de ellos con los que hablé exiliados en Suecia, para ponerte casos puntuales, me decían, mira, lo que ocurrió es que en Brasil algo nos dejaron los militares. Ese algo tenía que ver con políticas industriales o políticas que mantuvieron cierta mirada estratégica sobre algunos sectores, sector petróleo, sector aeronáutico, digo, porque ahí está la gran, uno mira Embraer y mira la Argentina, que ya tiene una escuela militar de aviones en 1928. Claro. Es decir, cómo es que esa es la foto más, ¿no?, impactante, sí, ¿no? Cada vez que te subís a una Embraer decís, pero la puta, es difícil. Que las Fuerzas Armadas Argentinas en algún momento fueron el brazo armado de, de nuestros grupos concentrados, de nuestra patria contratista, y patria contratista y sector de las Fuerzas Armadas vinculado a la última dictadura, claramente decidieron por un proyecto de país dependiente, digo, esto está muy claro, digo, no es retórica. ¿Cuánto te llevas? Lamentablemente se fue el tiempo, demasiado ligero. ¿Cuánto después te lleva reconstituir lo que desedificás en materia de ciencia? Porque se me ocurre que hay como dos velocidades en el área. La velocidad de lo que te lleva a reconstruir un corpus de interés científico-tecnológico, repatriando gente, sin ir más lejos, y cómo eso puede quedar liquidado en un santiamén. Tal cual. Mientras que, a su vez, la velocidad de la revolución científico-técnica es imparable, es casi inmedible temporoespacialmente. ¿Cuánto te lleva? Mira, destruir lleva poquísimo, y construir en el campo científico-tecnológico es algo, o sea, muy, a eso me refería, muy complejo. Al campo específico. Porque vos pensás que lo que vos necesitás en el campo científico es, en el campo científico-tecnológico, es construir equipos, organización, coordinar esos equipos disciplinaria, interdisciplinariamente, si vos querés, en términos nacionales y de políticas públicas, para que esto finalmente termine generando efectos multiplicadores en la economía, tenés que vincularte, por ejemplo, entre el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Industria, vincular a nuestros investigadores con los empresarios, que es todo lo que fue ocurriendo lentamente a partir de un Estado devastado hasta el 2015. Digo, por ejemplo, fabricaciones militares, el grupo que hacía vagones de trenes, digo, llevó años, porque generar a los ingenieros, juntar a esos grupos, generar, digo, técnicos, ingenieros, científicos, el sector administrativo, que no es menor y no es subsidiario, que sepa administrar proyectos tecnológicos, fueron todos aprendizajes de un país que había desaprendido. Este concepto es interesante, porque hoy Argentina está desaprendiendo a hacer satélites. Digo, fabricaciones militares lo despedazaron en las primeras semanas, en las primeras semanas, echaron a la gente. Digo, esa gente vaya a saber dónde está hoy. Siempre está la fantasía de que cuando volvamos, entre comillas lo digo, las vamos a ir a buscar, pero anda a saber dónde están. Y ya reconstituir los proyectos puede ser tecnología obsoleta dentro de 4 o 5 años, lo que para hoy tenía sentido, ¿no?, construir. Con lo cual, el tema científico es muy delicado. Son como plantitas en invernaderos, ¿no? Es la imagen que no uso yo, digo, en general se utiliza mucho en la literatura. Formar un científico lleva años para que ese científico migre, para que no migre, quiero para que decir, no migre. Necesita generar un entorno. Básicamente, mira, el concepto es el de ecosistema, ¿no? Si uno tuviera que buscar una imagen. Decime quién sos vos. Además de hincha de Platense. Mira, yo la verdad que no te sabría decir en términos profesionales lo que soy. Sí sé que vengo encontrando un lugar que para mí es apasionante y que me parece que es un área vacante en América Latina, y que es pensar la ecuación de la tecnología en una economía en desarrollo. ¿Sí? Esto claramente debería en nuestro país generar masa crítica, pero yo te aseguro que hoy nos falta. Nuestros economistas, aún los heterodoxos, aquellos que yo admiro o aprecio, no tienen en la cabeza el factor tecnológico. Yo te pido que hagas el ejercicio de escuchar y vas a ver que la ciencia y la tecnología siempre aparece como factor subsidiario, cuando en realidad tendría que ser la obsesión de nuestros economistas. En ese sentido, digo, yo me gustaría poder merecerme, ¿sí?, la definición de una persona que se dedicó a pensar cómo coordinar políticas tecnológicas con políticas económicas para generar un proceso de desarrollo económico, no como individuo, sino como parte de un colectivo. Diego Hurtado. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web,